Desde los estudios de Enfoque a la Familia, le acompaña Johanny Hernández. Hoy vamos a escuchar la primera parte de nuestro programa, Bienaventurados los discípulos, en donde Stephanie Campos conversa con el pastor y escritor Frank López. Cada día somos llamados a fortalecer nuestra fe en Dios. Para esto es crucial que busquemos aquellas herramientas que nos ayudan a crecer. Es ahí donde nos convertimos en discípulos y no solo en seguidores. Escuchemos más de este tema. Hoy en su programa de Enfoque a la Familia vamos a hablar de un tema bien importante y es un tema que nos compete absolutamente a todos. Es un gusto darle la bienvenida al pastor y escritor Frank López. Él va a hablarnos acerca de su libro Bienaventurados los discípulos. Vivir como Jesús es más que ser solo un seguidor. Así que bienvenido, Frank. Un gusto tenerte acá en Enfoque a la Familia. Muchas gracias, Stephanie. Para mí es un placer, un gran honor estar con ustedes hoy. Muchas gracias. Bueno, pastoreas una iglesia en los Estados Unidos y también sos empresario, ingeniero. Antes de hablar del libro, queremos conocer un poco de tu vida, de lo que haces, del ministerio, de tu familia. Así que cuéntanos un poco de eso. Estoy casado con una linda puertorriqueña y tengo 3 hijos, 2 grandes y una todavía pequeña. Y estudié ingeniería porque no sabía qué estudiar. Y me gustó y estudié. Y estudié también a la misma vez administración de empresa. Esa parte me gustó más. Y por varios años, por más de 20 años, estuve en el mundo de los negocios. Hasta que un día el Señor cambió mi corazón. Y se acabó la pasión que yo tenía por los negocios. Los negocios, para ser un empresario hay que tener pasión. Si no hay pasión, pues mejor no lo seas. Porque los mercados cambian, la competencia. Hay que tener una pasión de producir, de expandirse. Y de momento mi corazón cambió. Yo no me di cuenta. Mi mamá se dio cuenta. Mis empleados se dieron cuenta. Y mi esposa, primero que nadie, se dio cuenta. Y ellos comenzaron a decírmelo. Y me di cuenta que el Señor estaba cambiando mi corazón hacia lo que es pastoral, hacia lo que es cuidar a las personas, enseñar, educar, discipular a las personas y interceder por ellas. Y fue una transición que todo el mundo se dio cuenta, yo fui el último, y cuando me di cuenta ya estaba en eso. Entonces comenzamos la iglesia como una célula de oración un miércoles en la noche, pero al mes tuvimos que irnos a un hotel y ahí comenzó la iglesia Jesus Worship Center Doral con 35 personas hace 11 años. Muy bien. ¿Y cómo ha sido ese caminar, ese desarrollo del ministerio, de dejar quizás una vida, por así decirlo, profesional, empresarial, para iniciar más las labores ministeriales, unir a la familia y sacar esto adelante? Para mí ha sido un viaje espectacular, una experiencia que no la cambio por nada, porque uno es feliz haciendo lo que Dios quiere que uno haga. Cuando estamos en obediencia a Dios, ahí viene la felicidad. Y aunque anteriormente no creo que estaba en desobediencia, pero no, nunca experimenté lo que experimento ahora como un pastor, o lo que experimento ahora cuando comparto la palabra. Es un mundo totalmente diferente. Para mí, para mi esposa, ha sido una aventura maravillosa, aunque tiene sus retos, aunque han habido muchos días de lágrimas y muchos días de un cansancio extenuante. Pero al otro día el Señor nos da nueva fuerza, nos levantamos otra vez y felices, juntos los dos servimos al Señor. Muy bien. En su libro, Bienaventurados los discípulos, viene una frase que me llama mucho la atención y que es muy cierta. Vivir como Jesús es más que ser solo un seguidor. Hoy las iglesias están llenas, gracias a Dios por un lado. No todas están llenas. Es cierto. Algunas están llenas, otras no están llenas. Pero no importa si están llenas o no están llenas. Lo importante es quiénes son los que están ahí y si ellos están llenos del Señor. Así es, porque no es solamente ir a una iglesia, sino es ser seguidor de Jesús. Ser y vivir como Él. ¿Cuál podríamos decir y explicarle a la gente la diferencia de ir todos los domingos a una iglesia o de ir a una célula o de pertenecer a un grupo a ser un seguidor de Jesús? La diferencia es tu estilo de vida. ¿Qué haces tú en tu casa? ¿Qué haces tú en tu empresa, en tu comunidad? Es más que ser un seguidor de Jesús. Nosotros estamos llamados a ser sus discípulos. Un discípulo es uno que se identifica con la causa de su Señor, que se conecta con el corazón de su Señor, con la visión de su Señor. Fíjate la palabra que estoy usando, Stephanie, su Señor. El Señor es nuestro dueño, nuestro Rey. ya no es el cordero, él fue cordero y él cumplió su misión como cordero. Ahora él es dueño, señor, rey de la creación, y él quiere que nosotros seamos sus representantes. Un discípulo es uno que lo representa él dignamente en su vida diaria, cómo tú tratas tu familia, cómo tú honras los principios de Dios en cada área de tu vida, en tus finanzas, en tu empresa, en tu iglesia, y cómo tú eres la voz que lo representa a él dignamente. O sea, un discípulo no compromete los comandos del rey. El discipulado es alguien que está sometido a los comandos de un rey, y es un rey maravilloso. Él es el rey de paz, el rey de amor, el rey que provee, pero él tiene una agenda. Hay una visión, hay un plan de acuerdo a la palabra, hay un tiempo profético. Un discípulo es aquel que lo representa y hace las cosas mayores, hace las cosas mejores de las que él hizo. Porque él lo dijo bien claro, o sea, él me voy al Padre, enviaré uno y cosas mayores que estas ustedes harán. Está hablándole a los discípulos. Cuando vemos las Escrituras, vemos al Señor como mentor constantemente. Es una gran diferencia cuando él operaba en el manto de profeta, o en el manto de redentor, o en el manto de pastor. La mayoría de las veces estaba operando en el manto de mentor. Cuando estaba con sus discípulos, él los estaba formando, los estaba transformando para que ellos entonces llevaran a cabo la obra del ministerio. Entonces un discípulo es aquel que se enamora de Jesús tanto, tanto, tanto que quiere ser igual que él, y que defiende lo que él defiende, y que ama lo que él ama. ¿Por qué nace este libro, Bienaventurados los discípulos? ¿Qué hay en su corazón para escribirlo, y cuál es el anhelo que usted desea que las personas reciban con este libro? Ese libro nació hace aproximadamente unos 7-8 años. Empecé a escribir poquito a poquito y paraba, porque un día estaba estudiando las Bienaventuranzas, el famoso Sermón del Monte, y me di cuenta que era mucho más que una expresión poética. En muchos lugares le llaman una escritura ejemplar, una expresión poética, pero no, no es eso. Me di cuenta que era una impartición de Dios a sus discípulos, de formarlo y de impartir su espíritu, impartir su carácter en aquellos que le están siguiendo. Entonces me puse a estudiar una por una y encontré tanta revelación en cada una de ellas que entonces empecé a escribir, y sin darme cuenta fue surgiendo un libro. Ahora, me demoré tanto, Stephanie, porque al principio no me sentía bien escribiendo de eso. Quería leer otros libros, quería tener confirmación de lo que yo estaba escribiendo, pero no la encontraba. No encontraba otros libros, no encontraba algo que fuera de acuerdo a lo que yo estaba escribiendo. Entonces me tomé mi tiempo, y después que fui escribiendo lo compartía con otros pastores, lo compartía con mentores que son míos, mis mentores y pastores que yo amo y admiro mucho, y todos ellos me decían, sigue escribiendo, ellos me iban confirmando, y poco a poco salió el libro, hasta que un día me llamó la Casa Creación, y me pidieron que querían reunirse conmigo. Entonces le dije, mira, esto es lo que yo tengo, o sea, ni salió de mí publicarlo, vi la oportunidad, se lo presenté, y gracias a Dios ellos lo han tomado y lo están distribuyendo en toda Latinoamérica. Qué bueno. ¿Quiénes son los bienaventurados, basándonos en este pasaje que usted expone, que está en Mateo 5? Bienaventurados son los discípulos. Así se llama el libro. Y bienaventurados, la palabra bienaventurada, las bienaventuranzas, es la palabra macario, que habla de una persona que tiene un favor especial, una gracia especial, que Dios toma una posición de defenderlo. De defenderlo, de abrir puertas, que Dios tome una posición de cubrir su desnudez, porque ningún discípulo es perfecto, todos cometemos errores, y es importante que entendamos eso. Los errores son necesarios, y Dios permite muchas veces los errores. Pero una persona bienaventurada es una persona que Dios la rodea con su favor, que Dios la rodea con su gracia, y que sobrenaturalmente Dios la lleva a una gloria espectacular, en el sentido de producir fruto, no en el sentido de mostrarse como un superstar o como una superestrella, no, de producir fruto. Y que Dios los respalda de una manera que tú dices, ¿cómo a esta persona le pasan estas cosas y a otros no? Eso lo significa bienaventurado. Los discípulos son aquellos que se dejan matar 100%. Para ser un verdadero discípulo de Jesucristo hay que estar muerto, cuando ya tú estás muerta totalmente, Stephanie, es el comienzo de que Dios te va levantando como su representante. Eso, los discípulos se dejaron matar por el Señor, y los discípulos aman apasionadamente la visión y la causa de su Señor y no tienen miedo en defenderla. Una de las características de un discípulo de Jesucristo es el denuedo, el atrevimiento. Cuando el mundo le llama algo bueno, que la Biblia dice que no es bueno, el discípulo dice, no, eso no es lo que dice mi Señor. Eso no son los comandos de mi Señor. Entonces, bienaventurados son los discípulos. Cada vez que tú tomas una posición a favor del Hijo de Dios, el Padre, el Espíritu y Jesucristo Rey van a estar al lado tuyo, defendiéndote, cuidándote y levantándote y usándote. Ampliemos un poco más la expresión que se usa constantemente del morir al yo. ¿Cómo podríamos explicarle a las personas lo que eso realmente es? Qué buena pregunta, Stephanie. Cristo murió en la cruz del Calvario para transformar el mundo y para llenar el cielo. Él no murió en la cruz para transformar el cielo. Él murió en la cruz para transformar el mundo. Estamos en un mundo caído. Tenemos una naturaleza de pecado. Nuestra carne no se somete al Espíritu, al contrario, le hace la resistencia a la voz de Dios, a lo que Dios quiere. Entonces, morir al yo es cuando tú tomas una decisión. Es una decisión. Yo decido, es mi decisión morir al yo. Señor, hazlo. Por una decisión sincera. Y el Señor empieza a matar el egoísmo. El Señor empieza a matar la ambición personal. Llegará un momento que el Señor te pedirá hasta tus sueños. Hasta tus sueños, para poner los sueños de Él en tu corazón. Y lo lindo de todo esto, que cuando tú mueres al yo, entonces todo lo que tú querías, lo que tú anhelabas, Dios te lo da porque eres un papá bueno. Dios te lo da para hacerte feliz. Pero morir al yo es dejarte transformar por el Señor. La palabra de Dios es alimento que le da vida al Espíritu, pero le da vida al Espíritu para que mate la carne y para establecer cambios en su creación, para establecer cambios aquí en el planeta Tierra. So, yo no creo en una iglesia que, ok, recibimos a Cristo y vamos a adorarle y vamos para el cielo. No, yo creo en una iglesia que se involucra en todas las montañas, en la comunicación, en la literatura, en la educación, en el gobierno, en las finanzas. Una iglesia viva, una iglesia que es cabeza, una iglesia que es influencia en la comunidad que ya está y en la nación que ya está. Y para llegar a eso tenemos que decirle no a nuestra agenda y tenemos que vivir apasionadamente por la agenda de nuestro Rey. Alguien bienaventurado está satisfecho y favorecido donde quiera que se encuentre. Recordemos que la verdadera paz es la que nace de nuestro interior y se proyecta en todo lo que hacemos. Y ahora, escuchemos nuestro segmento Minuto Familiar. ¿Quisiera usted que el día tuviera más horas? Parece que nunca tenemos el tiempo que nos gustaría pasar con nuestros hijos. ¿Qué es más importante, la calidad del tiempo o su cantidad? Los expertos dicen que lo que importa no es la cantidad de tiempo que pasamos con nuestros niños, sino lo que hacemos con ese tiempo. Niños bien ajustados son aquellos que tienen tanto calidad como cantidad de tiempo con sus padres. Mientras más se involucren los padres con sus niños, es menos probable que ellos tengan problemas sociales, emocionales o académicos, y es más probable que se alejen de comportamientos destructivos como el uso de las drogas y el alcohol, cometer delitos y participar en actividades sexuales a temprana edad. Así que por el bien de nuestros niños, no permitamos que nuestras muchas ocupaciones nos impidan pasar tiempo con la familia. Programemos ese tiempo. Un minuto familiar, valorando lo que más importa. Recuerde visitarnos en nuestra página enfoquealafamilia.com, donde le ofrecemos artículos y videos de diferentes temáticas. Además, si necesita recibir consejería o desea comunicarse con nosotros, lo puede hacer por la dirección ayuda@enfoquealafamilia.com. Le acompañó Johanny Hernández en Enfoque a la Familia. Ayudamos a las familias a mejorar.